llama Esos Rusos Rosas, está en el disco que ahora vamos a sacar ahora, que se llama Rusia. Y... ¿Estás tapando? Bueno. Disfrútenlo. Thank you. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, últimos dos temas. Gracias de nuevo a la gente del lugar, a la gente del Olga, a las bandas que nos invitaron. Es la primera vez que estamos tocando acá y está re bueno. Invitamos a prenderse un porro si quieren. Bueno, gracias. Último tema que vamos a hacer ahora se llama Pileta de Alacranes y está en el disco que vamos a sacar ahora que se llama Rusia. Gracias.